Palapa. El otro día tú mandaste un mensaje de texto que decía yo que tú me gusta. Y yo te dije estoy pa' todo contigo, pero te tengo miedo porque a veces tú me asustas. Aquí te va, aquí te va, aquí te va. Yo quiero sexo, no nada de formalidad. Bumba de ya, bumba de ya. No me gusta, pero no me di más allá. Bumba de ya, bumba de ya. Bucha calaca, oye, ponte pa' esto que te voy a clavarle esta acá.